ya llegó, vamos a bailar. Levante la mano el que quiera tomar. Ritmo sabroso, te toca escuchar. La banda ya suena, todos a bailar. Te llega, mi cumbia te pega y todas las pibitas meñan la cadera. Los pibes hueleando, así se los brazos y se arme cachengue. Cuando suena el bajo. Las manos bien alto, ya queremos ver todo bailando. Las manos bien alto, ya queremos ver todo bailando. Ya queremos ver todo saltando. La mano bien alto. Ya queremos ver todo saltando. Mi cumbia llegó, vamos a bailar. Levante la mano el que quiera tomar. Ritmo sabroso, te toca escuchar. La banda ya suena, todos a bailar. Te llega, mi cumbia te pega, todas las pibitas meñan la cadera. Los pibes volteando, agiten los brazos y se arme cachengue. Cuando suena el bajo. La mano bien alto, ya queremos ver todo bailando. La mano bien alto, ya queremos ver todo bailando. La mano bien alto, ya queremos ver todo saltando. La mano bien alto, ya queremos ver todo saltando.